Perú. Sí, por fin estás en Perú, hombre. Sí. Ya. Feliz acá, tratando de amoldarme otra vez a los míos, de ver sus necesidades para poder ayudarlos y formar lo que mi madre está tan ansiosa, que es continuar muchas cosas de lo que Cayetano le ha dicho, como para que pueda divulgarlo. Sí. Es lo que quiere nuestro Cayeta. Sí. Pues ahora te paso con él. ¿Con Cayetano? Sí. Cayetano. Ay. ¿Qué pasa? Shalom, Cayetano. ¿Quién es? Paz, Jorge Luis. ¿De Perú? Jorge Luis de Perú. Caramba, caramba. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien, Cayetano. Estoy con mucho amor dentro de mí como para poder prodigarlo. Quiero encontrar mi misión realmente acá en Perú para poder realizarla. Y necesito mucho de ese contacto conmigo mismo, con el Cristo que llevo adentro, para poder ayudarle a mi madre a sostener esta proyección de la iglesia pobre de la ciudad de Nacerata, acá en Perú. ¿Cómo estás tú? Y bien, y vamos con el tiempo, que allí un poco de frío y un poco de calor, cambiando el tiempo. Y cambiando, cambia mi cuerpo, porque el reuma se da cuenta. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Qué pienso? Lo que pienso es como que anular mi mente y que mi mente se ponga al servicio de mi espíritu. Ahí. El espíritu como para que me diga qué, por dónde ir, porque es el gran guía que tengo. Entonces estoy muy atento, abriendo todos mis sentidos a lo que el Espíritu pueda mandarme. Necesito personas que me digan más o menos qué leer, qué decir, qué hacer, y estoy muy abierto para la cosa es muy sencilla: estar a las órdenes del Maestro, del Cristo, y a nadie más. Cristo es el verdadero y único Maestro, el que enseña y guarda y guía, porque es el verdadero pastor, ¿entiendes? Y no tenemos ninguna necesidad de irnos detrás de nadie, de personas humanas. Ahora, la amistad, esto hay que conservarla y ser amigo de todos, y me explico, pero el que dirige es Cristo, el Espíritu. Si no te dejas guiar por Cristo, todo va mal, la cosa está clara. Y es tan sencilla la cosa que, ya ves, hasta Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios, de los pobres, de los niños. Pero claro, los pobres que no ambicionan, que no sienten egoísmo, porque hay muchos pobres que quieren hacerse ricos y la cosa falla, les falta el Cristo. Con Cristo todo se puede. Y no hay necesidad de moverse del sitio en que Dios nos ha puesto. ¿Entiendes? Sí. Sí, Cayetano. Sí, no hay la necesidad para buscar a Cristo, porque no se le encuentra en la esquina ya, sino dentro de... Que no se le encuentra al Cristo, ni aquí, ni allá, ni acullá, ni en ningún lugar, sino más dentro de uno. Exacto. Sí. Esto se consigue con la verdadera oración, que no es palabras, son pensamientos sencillos. Y cuando hablaba Jesús, y tú tienes una gran suerte de que tienes toda tu familia contigo, porque veo que tu madre me ha escrito una carta maravillosa, ¿entiendes? Se ve que entiende la cosa de la vida. Si todos en vuestra familia formáis esta unidad, unión familiar, podréis dar un ejemplo enorme en estos momentos en el mundo, de amor, de paz, de tranquilidad, y sin ambicionar nada más que poder comer, poder vivir y predicar a todas las demás criaturas que busquen a Cristo. y hace mucha falta la sencillez, la justicia, la paz, la bondad. Y esto se consigue cuando tienes el Cristo. No es que tengamos que estar en contra de nadie, pero no hay necesidad de ir detrás de nadie. ¿Me explico? A nadie llaméis maestro, dice Jesús, porque uno es el maestro, Cristo. Yo diría que siempre ha sido y es la brújula de la embarcación humana. ¿Me explico? Sí. Ánimos, ya dirás cosas, a ver qué pensáis de ser, y sobre todo tú, si encuentras algún trabajo o hacer algo en casa, lo que sea. Habla con Miguel y con María, porque yo con mi oído no pito mucho, ¿eh? Ahora te iba a decir algo. Díguez, ¿qué ibas a decir? Muchas cosas se me vienen a la cabeza, Cayetano. Yo quiero agradecerte. Yo como quisiera físicamente conocerte, irte, estar a tus pies y escucharte todo lo que tengas que decir, por más simple que sea, pues en la simpleza está la verdad y las maravillas grandes. Pero a mí me gustaría verte también por allí, pero esto ya depende de la parte, digamos, de dinero, de material. Pero si puedes ahorrar algo trabajando, en fin, quién sabe. Pero lo importante, ya te digo, es poder hablar un poco así, y yo procuro en las oraciones estar con todos vosotros y con todos los que pueda, en fin, me explico. Una pregunta. Yes. Una pregunta. ¿Eh? Cayetano, tú eres Juan. ¿Eh? Juan, que tú eres Juan, el discípulo de... Bueno, pero esto hay que entenderlo a fondo, porque muchos somos Juan también. ¿Sabes? Cuando Jesús dice en una oración al Padre, así como tú y yo somos uno, que todos entendamos que todos somos uno en Cristo, uno en Dios. Por lo tanto, estas separaciones de Juan o Miguel o María o el apóstol Pablo o Moisés, al final todos somos uno en Dios. ¿Me explico? Claro, que las reencarnaciones, en la vida humana, sí, pero no me gusta hablar mucho de esto. No me interesa. ¿Me explico? Entre varias visiones, Cayetano, una de ellas que creo que le transmití a Miguel y a María, yo daba la mano, yo daba la mano en el astral a Santiago y a Juan, y me llamó mucho la atención saber que tú eras la reencarnación de Juan, aunque espiritualmente sé que todos somos uno, venimos del mismo caldero, de la misma fuente, pero carnalmente en algún momento de este nivel de vida carnal fuiste Juan, ese discípulo consentido y amado por el maestro Jesús, por Jesús que tenía al maestro Cristo, pero yo di la mano a Juan, lo reconocí a Juan, nunca habiéndolo conocido en esta vida, lo reconocí como Juan. Y también reconocí a Santiago y les di la mano. Entonces, a mí, yo estoy como... Sé que no es lo esencial de esta vida, sino practicar la bondad. Ahí. Pero tengo esa incógnita muy dentro de... Claro. ¿Quién es el Juan y quién es el Santiago de esa época que ahora ha reencarnado y de alguna manera ejerce una especie de guía hacia el maestro interior que tengo? Y siento que tú, Cayetano, eres el Juan que de alguna manera me guía con ciertas palabras sabias como para poder llegar al maestro, el único maestro que es el Cristo que tengo dentro. Y también quisiera saber quién sería el otro Santiago. Sé que no es lo importante ni lo trascendental en mi vida, sino no estar enfrascándome ni solamente pensando en eso de ahí. Son simples dudas que ocupan tercer y cuarto lugares en mi vida, porque el primero, y si al final no lo logro descubrir, eso no me importa. Si es que he practicado la bondad en mi familia, la bondad en mí, la bondad en todos los demás, pero llegar a esa verdad, esa simple verdad de que Cristo es el Maestro, Cristo somos todos finalmente, y si estamos cerca de cambios, de despertar de la conciencia muchas verdades, entonces eso es lo que yo tengo que centrarme, lo demás, lo del trabajo, lo de la economía, y de, esas son cosas que vienen por añadidura si es que uno realmente practica el Cristo, yo lo sé, pero el hecho de saber de que como añadidura estoy hablando con la reencarnación de Juan, me hace a mí sentir que mis visiones están muy de la mano del Cristo que me lleva, y me da mucha alegría, pero eso es en un segundo plano. Yo entiendo el mensaje y más que entender el mensaje, porque no nos alcanzaría toda la mente para poder comprender a Dios. Hay que amarlo a Dios y sobre todo practicarlo. Eso toca, sí. Y te amo mucho, Cayetano, te amo mucho, y como quisiera estar a tus pies, escuchándote y besándote. Yo amaría mucho ese instante. Y sé que tu cumpleaños es el 12 de este mes, si tengo entendido, ¿sí? Sí. Yo voy a escribirte, quiero escribirte, más que preguntarte, porque todo lo que se te ha preguntado ya lo dijiste, y todo se reduce a cosas simples y maravillosas. Es decirte lo mucho que te amo en diferentes formas, en diferentes palabras. Así como mi madre te ama, así como mi familia te ama, ama el mensaje que estás dando, ama la verdad que tú estás prodigando por el mundo. Y pues hay personas que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no pueden leerte. Y eso a veces es muy frustrante que la gente esté tanto pensando en las cosas materiales, en las cosas que son para Jesús que vino, tan secundarias, que finalmente uno dice, bueno, que tenga realmente oídos, que escuche, y uno orar al Padre para que se pueda despertar su conciencia, y su conciencia estar al servicio del Cristo que siempre nos anida. Yo te comprendo y te amo mucho, Cayetano. Mira, a veces yo digo, Maestro, ¿quién es esta gente de por aquí, de por allá, y ahora a vosotros? Y el Cristo, el Maestro, se ríe de mí. Dice, ya. ¿Tú quieres saber mucho? Me dice. Pero una cosa es cierta, que no son casualidades y todo está preparado. Y toda tu familia, sobre todo tu madre, el día menos pensado, quién sabe si recordará o soñará, noche según el Maestro, porque todos habéis estado en Israel con Jesús. Esto es muy importante. Y ahora se cumple el tercer año, que para Dios un año o un día es mil años y mil años, ¿entiendes? Son 2000 años y ahora hemos entrado en el tercero. Y en el tercer año, el tercer día, resucita, cosa que no entiende la teología católica y protestante. ¿Me explico? Claro, ha resucitado. De vez en cuando el Cristo, el Espíritu, resucita, pero no es que muera, porque Cristo no muere nunca. Dios no muere. No, claro que no. Y entonces, ahora es el momento de decir a la gente, a todo el mundo, que Cristo es esto, que el cristianismo es esto, una cosa sencilla. Pero tenía que pasar todo esto para dar a conocer este cristianismo falso de la religión católica y protestante, todas las iglesias protestantes, porque han dado a conocer a un Jesús mutilado, a un Cristo no existente, porque solo van ellos, estos individuos, al poder político y al dinero. Pero Pero dentro de estas organizaciones siempre, siempre hay personas que tienen a Cristo. Y esto es muy importante. Pero ya ha llegado el momento de decir, basta. Ahora es la Iglesia de Jesús. La Iglesia pobre. Que no tenemos sacerdotes a sueldo y con títulos absurdos, ridículos, que no hay sacerdotes de seminario, que no hay locales, que no hay catedrales, que no hay dirigentes y dirigidos. Hay solamente gente sencilla que tiene a Cristo, lo vive y con propiedad dice a los demás, busca a Cristo, que sin Cristo estamos completamente desorientados. Es la brújula de la vida de todo ser humano, el Espíritu de Dios, es decir, del que nos ha creado y recreado continuamente. El nombre es lo de menos, porque se le puede decir Buda o Alá, Jehová, Yahvé, pero es el Espíritu del que nos ha creado. Y bendito sea este Señor que nos ha creado, que tiene tanta y tanta paciencia con lo que ha creado. Me explico. Sí, hablarás con Miguel y con María, porque a veces me falla a mí. ¿Sabes qué pasa? Y yo no me privo de nada. Tengo artrosis, reuma, esto de la vista, un ojo operado, a veces el oído se va por aquí, por allá. Me explico. No me privo de nada. Y sobre todo, si puedo comer gambas, ya me dirás. Camarones. Ah, ¿qué se dice camarones? Camarones, o más, o langostinos. Y, me queda una cosa. Dice que nosotros, mi familia ha estado en Nazaret. ¿Quién? Mi familia. En Nazaret. En Nazaret de Jesús. En Israel, sí. ¿Sí? Jesús no nació en Belén. Ok. Nació en Nazaret. Lo que pasa es que después han montado ese tinglado de que nació en Belén y todo. No, todos son enredos. Hay un montón de cosas en el llamado Nuevo Testamento que a veces me dan pena. Pero, ¿toda esa humanidad que estaba en Nazaret, estamos volviendo a reencarnar, o es que mi familia es la que ha estado con cerca de Jesús, así como mucha gente, pero es mucha gente, pero mi familia específicamente sí, muchísimo, porque resulta que cuando hubo la espantada aquella tan grande que los romanos de la diáspora, ya dice Miguel, pues muchos judíos llegaron a muchos lugares del mundo, sea de una forma o de otra, porque los romanos cogían a todo tipo gente pobre y ahora esclavos, y sobre todo con estas barcas que, con tantos remos, estos barcos que remaban y claro, sí, y ha llegado mucha gente por allí, por allá y exacto. Una pregunta, no sé si tengas memoria, sé que estas cosas son de segundo y tercer plano, pero no sé si tengas memoria que cuando eras Juan, a la derecha se sentaba Juan de Jesús, a la izquierda, ¿quién se sentaba? Que a la derecha estaba Juan y a la izquierda, ¿quién se sentaba? De Jesús. No. Hay mucho arreglo en todo esto. Es como cuando se dice que Jesús resucitó y está a la derecha del Padre. El Padre no tiene derecha ni izquierda. No, pero físicamente físicamente en las reuniones que tenía, así como dicen, ¿quién está alrededor de Cayetano? Pero otro montaje, escucha, otro montaje, porque en la cena, que era la Pascua judía, era imposible celebrar la Pascua fuera de casa, con su familia. Por lo tanto, eran familias. Había hombres y mujeres, había mucha gente. Y han arreglado la cosa con los 12 apóstoles y con Jesús y... No, todo es un montaje, todo esto. Entonces, no hablemos de derecha y de izquierda, sino de cercanía. ¿Cercanía? No hablemos de derecha ni izquierda, sino de cercanía. Claro. Por ejemplo, cercano a Cayetano está Miguel y María. No hablemos de derecha e izquierda, ahí, Miguel y María. Entonces, en mi visión astral, estaba cercano a Jesús, estaba Juan y estaba yo. No hablemos de derecha e izquierda. Pero había un lugar cerca a Jesús en Nazaret mío. Entonces, ese lugar como que lo podría ocupar cierta encarnación mía en ese tiempo. Yo por eso preguntaba, ¿quién estaba cercano al maestro aparte de Juan? Sé que todos, y ninguno también, porque muchos no lo entendían como debía entender. Entonces, esa cercanía física no significaba nada, así que no era una cercanía almática. Pero físicamente... estaban cercanos Juan y estaba cercano otra persona. ¿Qué otra persona estaba tan cercano a Jesús, a Yeshua de Nazaret, como Juan? ¿Quién? Cuando se lee que tomó el pan y dijo, tomad esto en mi cuerpo, bebed esta mi sangre, no han entendido nada la teología católica y protestante. No han entendido nada. Y esto ya en un momento dado, Jesús en una ocasión dice muy claro, las palabras que os hablo son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. ¿Me explico? Y mucha gente cree lo que estos señores del Vaticano han enseñado, y el protestantismo después, de que hay que celebrar la cosa con pan y vino. Y todo esto es tontería. ¿Me explico? Sí, con esto, Jesús mismo dice, o el Cristo, sí, muy claramente, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Sí. Hay que adorar, honrar a Dios en espíritu. Nada de hostia, nada de pan, nada de vino en este sentido físico. Porque todo esto es teatro que puede hacerse sin creer en Dios. La cosa está clara. ¿Y quién estaba entonces más cerca en corazón de Jesús, Juan, y quién más? Exacto, los que están más cerca de Cristo a través de la historia humana, no desde Jesús, son los que están más cerca. Ahora, en la parte, digamos, física del Hijo de Jesús, no de Cristo, que es Juan, ya cambia la cosa, es una cosa física, que no hay que imponer tanta fuerza ni tanta cosa. Porque entonces la parte negativa, lo que digamos, lo que dicen ellos, el demonio, el Satanás, que no es más que la oscuridad, el egoísmo y sobre todo la soberbia, ¿me explico? ¡Ah, yo era Juan! Esto es soberbia, esto es tentación, hay que vencer todo esto, es el espíritu lo que importa. ¿Me explico? Sí. Era solo una simple pregunta de poder... ¿Eh? Era una simple pregunta para poder entender las visiones que he tenido con Jesús. Porque Jesús me mostró claramente que me sentara a esa izquierda, bueno, esa izquierda física. Entonces yo quería saber quién podría ser en ese... En una ocasión, dice uno a Jesús... Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. ¿Te das cuenta? Y era Jesús. O sea, que la vanidad, vanidad de vanidades, que dice el profeta, la soberbia, el orgullo humano, hace mucho daño, pero mucho daño. decían a Jesús el grande, era el Hijo de Dios, y ya hemos hecho esto y lo otro, y Jesús dice, ¿y qué? Y podéis hacer cosas mayores que estas que hago yo. Es el Cristo, es el Espíritu, es Dios lo que cuenta. Bien, ahora te dejo con esta gente porque me canso con el oído, ¿entiendes? Sí, sí. Pero ya me les cuentas cosas, procura ir adelante en este sentido sencillo de la vida. Procura tener al Cristo y podrás predicarlo a los demás y con propiedad. Y sobre todo, di a tu madre que prepare bien las lentejas, que esta mujer sigue, esta sí que vale. Y como tantas personas que conozco en este mundo. Ánimos y que Dios os bendiga a todos. Gracias. Hala. Sano. Hola, Jorge. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Miguelito, ¿no se habría incomodado Cayetano de tanto...? No, lo que pasa es que como físicamente está un rato ahí con el teléfono agarrado, pues se cansa de todo, tiene que moverse. Pero no, te estamos escuchando, tengo un aparatito aquí, te oímos fuerte.